45 luces fueron cruelmente apagados aquel 22 de diciembre de 1997. 45 voces que han sido callados y calladas. Pero las abejas de Acteal, junto con los sobrevivientes, se han encargado de multiplicar esas voces y esas luces apagadas. Ahora es luz en medio de la oscuridad del mundo, más cuatro semillas que ahora han germinado y florecido. La muerte nos hizo historia, nos mataron pequeños indefensos, pero renacimos gigantes, inmortales y de nuevo los más primeros. Ahora somos voces que emergen del silencio y de la muerte. Radio Almantal Yun Lequilal 98.9 FM.